Vamos a hacer una oración, hermanos, para comenzar así como está, para comenzar esta tarde con nuestra enseñanza. Dios, te damos muchas gracias porque sabemos que en tu amor feliz y libres somos, Dios. Hay grande gozo en nuestra alma, Dios, hoy y siempre, porque vemos tu faz sonriente, Señor, tu rostro sonriente, Dios. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que han dispuesto en su corazón estar delante de tu presencia, a venir, Señor, a tus atrios, a inquirir en tu palabra, Señor, a adorarte, a alabarte, a poner todo delante de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque lo que tú obras en medio de nosotros son cosas grandes, portentosas. Eso dice tu palabra, que nos responderás con tremendas cosas, Señor. Lo declaramos con nuestros labios, lo creemos en el corazón, Dios. Estamos convencidos de ello en nuestra mente, que tú respondes con cosas tremendas. Obra, Espíritu Santo, en medio de nosotros. Obra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu también. Y da, Señor, bendición abundante a cada uno de los que estamos reunidos esta tarde. Te adoramos, Señor, hoy y siempre. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermanos, gracias. Así que usted recuerda la última vez que estuvimos por aquí compartiendo, estamos viendo cuando la misma familia es la que causa daño, ¿se acuerda de eso? Y que, bueno, no solo nosotros o no solo hemos vivido estas cosas, sino que la Biblia muestra ejemplos de ello. ¿Se acuerda, por ejemplo, de aquella familia, pues con tantos problemas después, que era la familia de Isaac y de Rebeca? ¿Se acuerda de los hijos? Que cada quien tenía su favorito y que al último acabaron mal. ¿O no es cierto que uno de los hermanos quería matar al otro? Qué tremendo es esto, ¿verdad, hermanos? Pero estuvimos, bueno, viendo rápidamente algunas cosas sobre cómo poder, hermanos, nosotros ser agentes de parte del Señor y poder mejorar esta relación en nuestra casa. Llegamos a algunas partes, básicamente dijimos que lo ideal sería no contestar de la misma manera que la gente luego contesta. Decía, le llamábamos a esto la diferencia entre el termómetro y el termostato, ¿se acuerda de eso? Que el termómetro reflejaba la temperatura, es decir, si en mi casa la gente está enojada, si en mi casa la gente está de cara larga, pues yo me voy a poner igual, a ver quién le va peor. Y decíamos que no, que debíamos agarrar una actitud distinta, aquella que permite sanear las cosas dentro del hogar, hermanos. ¿Cuántos han hecho esto en su casa? A ver, dígame amén. Yo como que veo como que, quién sabe, vamos a ver si es cierto, fíjese bien. Cosas que se deben decir, hermanos. Eso estábamos diciendo. Algunas cosas que nosotros vamos a decir con nuestra boca, que vamos a pronunciar con nuestros labios y que nos van a ayudar, hermanos, que van a ayudarnos en nuestra relación, en este caso de familia. El Señor quiere, hermanos, que nuestras familias sean sanas. ¿Cuántos creen esto, hermano? Yo les decía la vez pasada que estábamos platicando aquí, que estábamos delante de ustedes, que hay un programa, uno de los libros que hablan sobre la salud de la iglesia y dicen que una de las cosas básicas para que la iglesia funcione, les decía en aquel momento, era que las familias de la iglesia estuvieran sanas, estuvieran bien. Porque si las familias de la iglesia no están bien, pues luego el trabajo está complicado por ahí. El trabajo está complicado. Se ve reflejado dentro de la iglesia. Se ve reflejado. Y decíamos algunas cosas por ahí. Lo primero que decimos es que era indispensable, hermanos, decir, pues te quiero. ¿Verdad? Te quiero. ¿Creen que si yo pase a dos personas aquí a decirle a alguien el amor que siente por los hermanos o por su familia, lo pueda hacer? Todos deberíamos tener esa liberalidad, ¿verdad? Para poderlo decir. Para poderlo decir. Y no lo vamos a hacer justo en este momento, pero más adelante así va a ser. Hermanos, vamos con lo siguiente. A donde nos quedamos, vamos a terminar el día de hoy con esta parte que era cuando la familia es la que nos daña. Y nos quedamos en una segunda frase que es básica, decirla, hermanos, para lograr que nuestras familias todos podamos estarnos llevando bien. Los esposos, los padres con los hijos, los hermanos, etcétera, etcétera. Y la segunda de ellas, hermano, la primera, te quiero, te amo en el Señor, ¿verdad? El Señor tiene amor, o yo tengo amor de parte del Señor para ti. Y la segunda es gracias. Es algo que luego hasta los niños del kinder les dicen, ¿no? Que algunas de las frases que deben usar todo el tiempo es gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. En eso nos quedamos la última vez. Hermano, ¿usted cree que tiene agradecimiento para la persona que está ahí a un lado de usted? ¿Cuántos dicen amén a esto? O que tengan atrás, adelante, por los que dicen, no, pues yo aquí no tengo nada en mi banca. Los que tengan atrás, adelante. ¿Cree que si le doy 2 minutos para que le agradezca algo, se lo puede hacer? Decirle, ¿sabes qué? Gracias por esos suculentos tamales, dijo aquel. Bueno, puede ser que esté cocinando. Ok, yo te doy gracias porque a pesar de que yo he sido tan especial, tan tremendo, tan bueno, tú me has soportado, ¿no? O tú me has amado, tú me has querido, tú has tenido para mí, bueno. Agradecimientos, hermanos, hay mucho. Yo creo que podríamos estar agradecidos con todos y cada uno de los hermanos de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo platicaba, por ejemplo, hermanos, ahora que estamos trabajando, yo les decía que alguna vez platicaba con alguien de los que estuve de compañero en la facultad y le digo, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo en el asunto laboral y de los trabajos que Dios me ha permitido estar y estoy todavía en algunos de ellos, y le digo, yo se los debo primeramente a Dios porque el Señor ha provisto de una manera especial, pero ha sido por parte de los hermanos de la iglesia. Le dije, al primero que llegué, le dije, la hermana Mayra Prado fue la que me llamó. Y me dije, y ella me dijo, pues yo pensé en ti, vente para acá. Yo le dije aquí a la directora, que no sé qué. Bueno, y ahí voy. Y pues ahí estamos todavía. Y ahí conocí a una hermana de una iglesia, del Centro Cristiano para la Familia. Y esa hermana me dijo, allá donde yo estoy, dicen que andan buscando así. Y yo le dije de ti porque pues tú eres el hermano en el Señor. Así que yo, contigo. Y luego cuando estuvimos, hermanos, trabajando por aquí en la secundaria donde yo mismo estudié, ese fue porque la hermana Vero ahí me dijo, ¿no? Ella misma me dijo, oye, Michelle, vente. Ella me estaba ahí convenciendo y haciendo presión y miren ahí, estuvimos trabajando. Luego cuando fuimos a la preparatoria, el hermano Lalo fue el que me llamó a mí. Yo no había visto nada en el periódico, él me dijo, yo vi algo en el periódico, ven. Y después al final, otro hermano de otra iglesia que conocí en una de esas reuniones de la escuela me llamó. Así que hermanos, yo puedo decir, no sé con cuánta pena y con cuánto agradecimiento, pero que de los trabajos en los que me ha tocado estar, ninguno lo he buscado yo. Ni uno solo. Ni uno. No ha sido como por solicitud o así, sino que los hermanos en Cristo han hecho esto por mí. ¿Usted cree que yo tengo motivo de agradecerle al Señor? Les decía primero, y a los hermanos, mucho, hermanos. No tienen idea de cuánto. Y aquí nada más mencioné algunos, pero hay muchos más todos aquí. Si yo le doy 2 minutos para expresarle un agradecimiento al hermano, piensen que, véalo, vea quién tiene al lado, porque a lo mejor dice, bueno, el esposo o la esposa es fácil, el hermano o la hermana es fácil, el papá, la mamá, o es mi papá, es mi mamá, pues es fácil. Pero a lo mejor si es este hermano, pues aquí me cayó de sorpresa, aquí en este rincón. Entonces, pero, ¿qué agradecerle al hermano, qué agradecerle a la hermana? ¿Cree que podamos hacerlo, hermanos? Un agradecimiento sincero de corazón. Les voy a dar 2 minutos, a ver, quiero ver que lo estemos haciendo. Pero sincero, hermanos, es sincero, así bien, hermano, así pero de corazón. Es tan bonito agradecerle a alguien, ¿no cree usted eso, hermano? Es bien bonito agradecerle a alguien cosas que hayan hecho por nosotros. Muy hermoso agradecer. Bueno, que a alguien le digan gracias. Luego lo difícil es hacerlo, ¿no? Decirle a alguien que muchas gracias, suele ser algo difícil. Para que vea que los hermanos se lo tomaron en serio. Pero yo veo como que nada más los hermanos allá dijeron, pues gracias por todo, hermano, Dios te bendiga. No, no, no. Pero no le dijeron algo en especial, parece. Pero es algo hermoso. Sí, aquí dicen los hermanos que sí, expresaron su gratitud. Sí, amén. Mira lo que dice el libro de los Hechos ahí, haciendo el apóstol Pablo, hablando de un agradecimiento que él tenía para con la iglesia. Dijo, esa iglesia nos dio todo lo que era necesario. Ahí dice, y cuando zarpamos, dice, cuando nos cargaron de las cosas necesarias, de todo lo que ocupábamos. Agradecimiento en el corazón de Pablo. Y acuérdense que en sus epístolas pues también suele agradecer, ¿no? Algunas de las personas que habían estado ayudando en el ministerio. Aparte del agradecimiento, hermanos, y de ser agradecido siempre, esto no se nos olvida porque desgraciadamente en nuestras familias a veces, en nuestras familias que tienen tal vez una, no me gusta llamarla así, pero esa cultura mexicana de no decir gracias tal vez en algunos de los sentidos. El marido con la mujer sobre todo es muy común. ¿Sí? Se sirve de comer, se acaba de comer y pues ya está ahí, ¿verdad? Y ni un gracias por la comida. Es algo desgraciadamente común. Y habría que evitar cosas como estas. Pero bueno, vamos con la tercera, hermanos. Vamos con la tercera para avanzar rápido, que el tiempo no nos vaya comiendo. Decirle a las personas, decirle a la persona, decirle al hijo, decirle al padre, decirle a la mamá, decirle al hermano, etcétera. Decirle, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo se sienten? Es decir, convertirse en alguien, hermanos, que escucha más y que entiende más. Miren la recomendación que hacía el apóstol Santiago. Dijo, yo quiero que todos sean, en pocas palabras o en otras palabras, el apóstol Santiago decía, yo quiero que sean buenos para escuchar y tardos para hablar. Luego a uno se nos da mucho hablar y no escuchar muy bien, no saber escuchar. Dicen por ahí los que conocen, los psicólogos y demás, dicen que es el reclamo más grande de las mujeres. Ah, dicen las hermanas que amén. Dicen que es el reclamo más grande, que no se les escucha como se debiera. Y bueno, tal vez los hermanos son un poco más desesperados y dicen, pues al grano, pues ya lo que me quieres decir, ¿verdad? O cómo puedo ayudar y nada más dime qué ocupa 100 pesos, ya pues aquí van. ¿Sí o no? Pero luego dicen estos que conocen que lo único que ocupaba ya era nada más era hablar. Y ya no ocupaba que me dieras ni un 5. Así que hermanos, miren qué solución tan maravillosa. Escuchar y entender lo que dice Santiago, tardo para hablar, tardo para enojarse. Y rápido para escuchar, hermanos. Rápido para escuchar. Fíjense bien, ¿cómo ayudar, hermanos, a una persona una vez que hemos platicado con ella y que nos dice más o menos cómo se siente? Nosotros sabemos cómo sienten los hermanos de la iglesia. Hay gente que sí tiene el cuidado, tal vez de, pues, no que de indagar, pero sí de contar, de tener la confianza con ciertos hermanos y algunos otros de poder conocer las dolencias y los problemas de los hermanos también. Por ejemplo, en nuestra iglesia que trabajamos en el modelo de las sociedades, luego, por ejemplo, uno de los trabajos de los líderes de las sociedades, pues es estar vigilando cómo están los hermanos, ¿no? Exactamente, ¿por qué está faltando? ¿Por qué no viene? Y demás. Bueno, tres pasos de acción, hermanos, para un estilo de vida de una persona que sabe escuchar. ¿Cuántos de aquí creen que tienen el estilo de vida de saber escuchar? ¿Cuántos dicen amén a esto? Ah, sí, oigo que hay hermanos que están en este trabajo del saber escuchar. El saber escuchar. Número uno, hermanos, es algo que, bueno, por lo menos de manera personal, siempre funciona. Que es tratar de ponerse en el lugar del otro. Es algo siempre muy bueno. Siempre muy bueno. Porque nosotros decimos, no, pero es que yo no sé tú por qué estás sufriendo, yo no sé por qué tú estás en esa situación, si eso no es nada, etcétera, etcétera. Pero hermanos, cuando nosotros nos ponemos en el lugar de la persona, tal vez podríamos entender algo de lo difícil, ¿no? De lo difícil. Por eso ahí en casa, cuando están viendo esos partidos que son golizas, aunque el que golee es el equipo, ¿cómo se llama? El equipo de casa, pues el equipo que se quiere, pues ahí luego están sintiendo feo por el otro equipo. Pero feo, y están exactamente en ese trabajo de ponerse en el lugar, dicen pues del portero, pobre portero, imagínate cómo va a acabar, chille, dicen, no, todos se le van a dejar ir encima, el país entero le va a decir cosas a este pobre hombre, ya, déjenlo en paz. Así que hacen una labor de querer ponerse en el lugar del otro, hermanos. ¿Alguna vez ha tratado de ponerse usted en el lugar de la esposa, del esposo? Las esposas que son, luego, que demandan mucho, ¿verdad? No es el único ejemplo, pero déjeme decirle esto, que diga, dame para esto, dame para el otro, dame. Y que el marido diga, híjale, hombre, como si fuera bodega, nada más sacando. ¿Alguna vez la mujer ha intentado ponerse en el lugar del marido y tener a alguien que le esté pidiendo todo el tiempo? Pero también tenemos al revés, ¿no es cierto? Porque luego las mujeres, las amas de casa, hablando aquí de las mamás, tienen ¿cómo se llama? Tienen que hacer milagros luego en la casa. Porque de todos modos siempre hay que comer. ¿Cierto o no? Y los esposos se han puesto en ese lugar. ¿Cómo hacerle cuando no hay nada y sacar todos para comer para todos los que viven en esa casa? Pues está complicado, ¿no? Yo me imagino que no debe ser sencillo. Debe ser difícil. Ponerse en el lugar de los demás, hermanos. Los hijos que no entienden a los padres han tratado de ponerse en el lugar de los padres y los padres en el lugar de los hijos también. Bueno, hay que tomar en cuenta a las otras personas, hermanos, hay que tomar en cuenta a nuestros, a toda nuestra familia en este caso. Una conversación de confianza, contar. Y mire qué interesante esto, el silencio trae sospecha. Cuando no se dice nada, cuando no se habla nada, hay una sospecha de por medio siempre de por qué no quiere decirme nada. Hay que trabajar, hermanos, ese rubro. No sé si se deba a falta de confianza algo de esto, porque es algo muy común luego de los padres hacia los hijos. El padre le pregunta al hijo que si tiene algo y el hijo no dice nada. El hijo, la hija dice no tengo nada. Y el silencio, hermanos, ahí se convierte en un asunto que probablemente y a la postre se convierte en algo peligroso. Peligroso. ¿Por qué el silencio? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene exactamente? ¿Qué es lo que agobia su vida? Así que, hermanos, ¿de qué manera romper el silencio ahí con un hijo, por ejemplo, que no quiere hablar? Bueno, en los adolescentes es muy común, ¿no? Que suelen no abrirse luego. Suelen cerrarse demasiado ante contar las cosas. Pero bueno, un trabajo ahí de familia y de hacer un estilo de vida de estar escuchando. Y, hermanos, finalmente, pedir la opinión. Pedir la opinión. ¿De quién? De la otra persona. Aquellos a quienes tienen experiencia y aquellas personas que serán sinceras en la opinión que nos han de ofrecer. Aquí en la iglesia, hermanos, hay algo que nos hace falta darle más empuje así a la iglesia. Lo decimos como líderes también, que es el asunto de la consejería. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hace mucha falta. Porque los matrimonios lo necesitan. Porque los hijos lo necesiten, porque las madres solteras, porque los nuevos que llegan lo necesitan, porque si hay una persona que pasó por un problema de divorcio, estas lo necesitan, porque si alguien ha perdido un ser querido, lo necesita también. Está el Señor, por supuesto, hermanos, y Él cura todo. Pero la palabra del Señor no se equivoca cuando habla de confesar con otros hermanos, o de venir y decir, porque es algo bíblico. ¿Cuántos dicen amén a esto? La iglesia católica lo convirtió en algo dogmático y en algo obligatorio y en algo muy cerrado. Es decir, que toda persona deba venir con un cura y contarle exactamente todo lo que piensa, inclusive. No iba por ahí el sentido de la escritura, pero la escritura habilita, hermanos, a cada uno de aquellos que somos redimidos con la sangre de poder escuchar y de poder resarcir el pecado, resarcir la falta que tiene el hermano. Aquí el problema es porque casi no se practica, o porque se practica muy pocas veces. Gracias a Dios, hermanos, siempre ha habido hermanos a los que el resto de nosotros, quizá muchos de nosotros, hemos tenido la confianza de írselo a decir. ¿Verdad? De írselo a decir. Pero lo terrible, hermanos, es que haya gente dentro de la iglesia, que muchos de nosotros, encontremos en una gente que no es de la iglesia el poderle contar nuestras cosas. ¿Qué tremendo es esto? De las razones por las que sean. Imagínese que diga, yo no se lo digo a la gente de la iglesia porque quizá la semana ya todo el mundo sepa. Eso es terrible. Eso es muy feo. Que haya sido por ese lado. Bueno, es que no conozco tanto al hermano o a la hermana. Bueno, no es una razón tan terrible. Se puede trabajar ahí la confianza con los hermanos. Pero que la razón sea la otra, o que los consejos, o hermanos, o lo que se, el consejo que se dé sea de veras malo también, es un problema muy grave. Así que por eso les decía, necesitamos algo en la iglesia que sea de consejería y que sea formal, por ejemplo. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? ¿Sí estaría dispuesto a trabajar en algo así? Esos que dijeron amén, que tienen esta habilidad, que tienen esta gracia de parte de Dios de escuchar al otro. ¿Sí, amén? ¿Estarían dispuestos a trabajar? Bueno, hermanos, finalmente sobre esto dice que alguien que sabe escuchar, hermanos, traerá siempre esperanza y sanidad, en este caso, a la familia. Alguien que sabe escuchar. Una familia en la que todo el mundo se guarda todas las cosas que tiene es una familia que lleva un camino muy sinuoso y muy tremendo. Terrible, terrible. Porque es una familia que al último va a terminar resquebrajándose porque nadie se dice nada. Y mire aquí el asunto interesante. Porque la gente, porque nosotros podemos decir, en esa familia nadie dice nada y podemos echarle la culpa al que no dice. Pero lo que estamos poniendo de manifiesto aquí es que la obra, El trabajo lo debe empezar el que escucha, no el que tiene que hablar, sino el que escucha. Él es el que empieza la obra. Empezar a saber escuchar, a saber escuchar. Esto siempre es más difícil entre los hombres que entre las mujeres. ¿Cuántos dicen amén eso también? Eso también es cierto, es una realidad. Es una realidad. Los hombres siempre somos más cerrados a decir ese tipo de cosas, cualquier cosa. Lo que pase por nuestra mente, lo que pase por nuestro corazón, la preocupación del día al día, el afán, que sea cualquier cosa que se abata sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida, es difícil que lo exterioricemos. O yo le pregunto aquí a las hermanas que tienen hijos, que tienen hermanos, que tienen esposos, ¿cuántas veces el hijo, el hermano, el esposo se ha abierto y ha hablado con usted? Y le ha dicho cosas. En confianza, cosas tremendas. Quiero terminar, ya estoy, ¿desde cuándo estoy según terminando con esto, verdad? Pero quiero decirles esto, hablamos aquí para todos, esto es primeramente para mí y eso es para todos los que están en este lugar. Y por supuesto, pero hay un grupo en especial que es muy afectado por este tipo de cosas, que es el grupo joven, es el grupo de los adolescentes. Una vez que asistimos, hermanos, era un congreso de liberación, así estaba el congreso, de liberación aquí en la iglesia Oreb, nos invitaron a un congreso. Y el hermano hablaba, y el hermano decía que es necesario este tipo de ¿cómo se llama?, de personas que saben escuchar, porque cuando los jóvenes, cuando los adolescentes se ven involucrados, hermanos, en un asunto de tentación, un asunto muy fuerte, y no lo dicen, la tentación hace raíces en el corazón de la gente. Echa raíces. Y no sale. Y porque justamente por lo embarazoso tal vez de la situación, en muchos de los casos, la gente no se abre. Si el joven, si el adolescente, por ejemplo, si la jovencita, si la señorita, por ejemplo, ha tenido un problema con algún compañero de la escuela, el compañero le ha dicho algo, le ha hecho algo, y ella no lo abre, es algo peligroso, que no esté abriendo, ¿no?, y que no lo esté diciendo. Si el niño le han dicho alguna cosa, ha visto cosas que no, y no se abre, eso empieza a echar raíces. No lo confiesa. Y se empieza a hacer ahí, se empieza a guardar, se empieza a quedar. Así que, hermanos, hay que convertirnos en gente que es tarda para hablar y pronta para estar escuchándolo. Pronta para escuchar. Los papás luego tienen es una buena intención de estar hablando con el niño y de estar dándole lecciones y clases y decirle: mira, hijo, tú debes caminar así, tú debes caminar asá, recuerda que en el Señor así. Y el niño o el adolescente por dentro lo que dice: yo nada más quiero que me escuches, deja de hablar tanto, escúchame. Y el papá dice: bueno, ya te dije lo que tenía que decir, y se va contento, ya le dije cuál es el buen camino. Y de hecho surte efecto, gracias a Dios por ello, porque tomamos la palabra del Señor, no vuelve vacía. Y lo que decimos hace ese efecto en el corazón del niño. Pero es cierto, hemos sido tardos, hermanos, muy tardos para escuchar. Así que si tiene hijos muy jovencitos, pues abre el oído. Ábralo todos los días, y que no se quede con nadie, que no se espante, porque usted se espanta, ¿verdad? Terminamos, nada más nos faltan dos más. Una más. ¿Qué más decir para mantener, hermanos, una sanidad dentro de la iglesia y que no, dentro de la familia, perdón, y por ende dentro de la iglesia, y para que no se provoquen conflictos y para que no se queden conflictos sin resolver y no sea la familia la que nos daña, ¿verdad? Decía la hermana Marta el domingo, dice: la misma iglesia es la que daña más feo, y luego los daños y los traumas más grandes que carga la gente se los hicieron en la casa, no afuera. No en la escuela, no el maestro, no el compañero, se lo hizo el papá. El trauma se lo hizo la mamá. El trauma se lo hicieron los hermanos, ¿no? Se lo crearon, le crearon un conflicto muy tremendo. Hermanos, ¿cómo poder decir que me equivoqué? ¿Es difícil admitir los errores? Sí. Y más en la casa. Más en la casa. Es difícil admitir los errores ahí todavía. Saber que le hice algo a mi esposa y no le digo de veras que lo sentí. No sé por qué, hermanos, pero todos tenemos y creemos que damos por entendido que ya lo sentimos cuando... O sea, yo hice algo malo, pero yo lo sé, lo tengo en mi corazón y digo: la verdad, sí estuve mal. Y hago como si nada y me la sigo llevando tranquila con la esposa, con el esposo. Pero nunca se dijo nada. Nunca. Yo quiero dar por entendido que él entiende o que ella entiende que yo me equivoqué y que lo siento mucho. Y el otro queda por entendido que como que me quiere decir que sí con sus acciones. Hermanos, qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Dice Santiago 5:16 que hay que confesar y hay que ser para ser sanados, hermanos. Hay que confesar. ¿Me acuerdo de aquel coro que cantábamos que decía cómo puedes tú orar si estás enojado con tu hermano? ¿Se acuerda de ese? Hablando aquí del hermano espiritual, obviamente. Pero lo cierto es, hermanos, que muchos nos hemos acercado delante de la presencia del Señor. Muchos hemos venido delante de sus altares, a sus atrios, sin haber resarcido ese problema. Sin haber dicho, yo me equivoqué. Lo siento mucho, muchísimo. Yo les quiero decir algo más para terminar este punto. Sobre decirlo, hermano, sobre decir que lo sentimos. De pronto nosotros hacemos esas disculpas generales. Por ejemplo, yo se lo puedo decir aquí. Hermanos, si yo he ofendido a alguno de los que están aquí presentes, ¿verdad? Perdónenme, hermanos, todos. Bueno, y sí, puede ser que yo, con sinceridad del corazón. Pues, ¿sabe qué es lo más tremendo, hermanos? Que yo sé a quién. Que yo lo sé. Y no lo hago ahí con él. No lo hago ahí con ella. Y creemos, hermanos, que ya estamos resarciendo el error. Perdónenme, hermanos, todos, de veras, porque yo sé que de pronto hablo muy tremendo, yo sé que de pronto hago caras y como que me doy la vuelta, pero no es sangro nada, yo, Dios los amo a todos, hermanos, en el amor del Señor. Y todos perdónenme. Y sí, pero no. Sí, pero no. No está de todo sano, hermano, no está sano. Acérquese con el hermano. Dígale al hermano. Dígale a la hermana, hermano, quiero hablar contigo. Yo a ti te hice algo. A ti. Te hice algo. Y va a ver cómo le van a empezar a correr las lágrimas y lo más precioso, cómo el Espíritu Santo va a hacer una obra en su vida y en la vida del hermano. Que es algo necesario en la iglesia, hermanos, pues. Que es algo necesario. Entonces yo les quiero decir eso, ¿verdad? Porque a lo mejor, yo lo digo en la iglesia, pero lo podemos hacer a lo mejor en la familia. Yo soy bien tremendo, mamá, yo soy bien tremendo a mi familia, y ustedes me conocen que yo soy bien así, pero yo a todos los quiero. Sí, pues, pero dime qué, ¿de qué hablas? Porque yo te dije esto, porque yo te hice aquello, porque yo te robé así, porque yo me avergonzaba de ti, yo no te quería llevar a la escuela, yo no quería ir contigo, yo no quería que tú fueras a la escuela, porque yo me avergonzaba de ti, por tu mamá, porque tú eras mi mamá, mi papá, y porque tú eras así, pero yo quiero pedirte perdón, yo te amo. Eso sí es, hermano, resarcir. Eso sí es confesar, hermano, porque esto nada más es como, pues, aventar al aire, pero confesar y decir, hermanos, eso cuesta mucho, pero acuérdense que el orgullo es algo muy tremendo. Y si algo quiere vencer, hermano, si algo quiere el Señor destruir, yo lo quiero decir así, si algo quiere el Señor, Dios Todopoderoso, destruir en nuestras vidas, es el orgullo. Si algo quiere destruir, es eso. Porque sabe que es el enemigo número uno para confesarse delante de su presencia y para confesarse delante de los hermanos. Lo más sano, hermanos, la persona más sana dentro de una familia y dentro de una iglesia es la persona que sabe confesar y que sabe decir, sabes que yo me equivoqué. ¿Tiene algún conflicto con algún hermano, hermano, hermana? ¿Tiene algo? No lo dé por sentado, no lo dé por entendido. Es que pues sí hicimos, pero ya hasta lo saludo. Yo creo que ella entiende que ya me cae bien. No. No haga eso. No dé por entendido. Nunca se lo ha dicho. Dígaselo, hermano. Yo de veras como quisiera hacer esa invitación. Bueno, se lo voy a hacer, esta invitación. Hermanos, para que no dejemos que pase del día de hoy. Si lo podemos hacer hoy, hagámoslo hoy. Hoy, hermano, hermana. Perdóname en el amor del Señor. Y verá, hermanos, cómo la iglesia va a estar en una salud que no nos habíamos imaginado. Porque lo que nos hacía falta era esto. Y finalmente, hermanos, la última, ya para terminar. ¿Qué más se puede decir en la familia para poder mantener sana, hermanos, la familia? Aunque haya algún elemento ahí que sea difícil y que sea duro, y no agarrar la actitud, perdón, no tomar la actitud yo de que no tiene sentido, no hay salvación en esa familia porque ahí mi hermano es bien tremendo, ahí mi mamá es bien tremendo. No. Acuérdese que debo tomar la actitud yo, porque de todos modos el Señor me va a juzgar a mí de lo que yo hice en la carne, siendo bueno, siendo malo. Yo no me voy a agarrar de pretexto al que está a un lado mío. Es que pues el hermano mayor que me diste, ¿no? Pues era un tremendazo. Yo, a mí siempre me trajo así a la carrera. Yo la verdad no puedo. No. No vamos a tener ese pretexto delante del Señor. La número 5, la última, dice: necesito ayuda. ¿Cuántas veces podemos decir que necesitamos ayuda? Hay gente que sí lo tiene muy bien ejercitado. Bueno, gloria a Dios. Que sí es fácil y rápido para decir que necesita ayuda. Pero habemos hermanos que no tenemos esta facilidad. Nuevamente aquí suele ser más común entre los hombres que entre las mujeres. Los hombres suelen tener esta presión social de que deben ser ellos quienes saquen adelante, quienes saquemos adelante las cosas, y difícilmente le decimos al otro que necesitamos su ayuda. A esos no lo hacemos, ¿verdad? Entonces yo siempre he usado este ejemplo, hermanos, porque me pasó a mí. Y ya lo he contado aquí como 2 veces, pero les digo que me pasó a mí, y era un ejemplo terrible de una situación que yo estaba sucediendo por no decir esto, nada más por no pronunciar estas palabras, por no abrirlo nada más. Les digo que alguna vez cuando fue mi primer año en la presidencia de los jóvenes, yo les decía por aquí a los hermanos, llegó un sábado en el que me tocó hacer la oración de apertura, dirigir, pues creo que hasta yo mismo testifiqué. Porque como que no, muchos hermanos se animaron a testificar. Pues yo testifiqué y dije, a ver, vamos a recoger la ofrenda, pasen 2, yo hago la oración por la ofrenda. Y ya hicimos la oración por la ofrenda, se pasaron, ya regresamos, oramos. Y dijimos, pues siéntense, hermanos, porque ahí va la predicación. Y me la volví a echar. Y ahí así ya me agarré, pues ya estaba aquí adelante, pues ya me agarré. Así. Y se acabó y luego vinieron los anuncios. Y dije, bueno, hermanos, estos son los anuncios, ahí les van. Así, hermanos jóvenes. Dios les bendiga. Y yo de pronto, en aquel tiempo diciendo, hombre, qué tremenda uno, hombre, que le puede hacer a todo. Pero me parece, yo le decía por ahí a algunos a los que les comentaba, me parece que a mí me parece que este ha sido el momento más gris durante el servicio en los jóvenes. ¿Cómo es posible que habiendo tantos no pudiera yo decirle a uno que nos ayudara a hacer algo? A uno. Hermano, ¿puedes venir a orar para empezar el servicio? ¿Sí? Si quieres o no. Hermano, ¿me puede ayudar a orar por las necesidades, por favor? Sí, amén. Hermano, nada, a nadie. Qué terrible es no pedir ayuda, hermanos. Cuando no se pide dentro del hogar, hermanos, y cuando alguien se siente como que no le sirve al otro, es algo peligroso, es algo feo. El esposo a mí no me pide ayuda para nada. Y tal vez la esposa, algunas se sentirán aliviadas, gloria a Dios, yo no quiero hacer nada de lo que él hace. Pero quizás a la postre, hermanos, y a la larga la esposa diga, qué feo no poder ayudarle en nada, saber que no le sirvo para ayudarle en las cosas que él hace. De parte de los esposos, bueno, yo creo que los esposos más bien esperan que no les digan eso, ¿verdad? Mira cuántos trastes, pues. Ahí están los chiquillos, hombre, van llegando, no hacen nada, dijo aquel. Hay que los... Pero es bueno, hermanos, decir que necesitamos ayuda. Pero no podemos hacerlo todos solos. No nos ha llamado el Señor a trabajar así solos. Necesitamos ayuda. En todas las áreas de nuestra vida, hermanos. En todas las áreas de nuestra vida. Bueno. Finalmente, hermanos, termino diciendo lo siguiente. Bueno, antes de pasar a ese punto. ¿Qué cosas son? ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales no podamos pedir ayuda? Fíjese, eso es lo que le quería decir de cuando yo ya analizaba después de tiempo esa situación que me pasó en la sociedad de jóvenes. Porque uno lo analiza mal, dice, no, esa es señal de que uno, sí, a donde lo pongan, uno la puede armar. Y no. Son señales de muchas cosas. Puede ser egoísmo, puede ser vanagloria, puede ser orgullo y otras más. Ojo, hermanos, porque no crean que es, no, para que vean que yo sí puedo, yo me responsabilizo, no. Puede ser que la razón sea otra y sea una muy fea. Una razón muy desagradable. Por eso el Señor, hermanos, por eso la palabra del Señor deja claro que ninguna obra nuestra, que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de la presencia del Señor. Dice, por eso nadie se va a salvar por esto, por obras. Para que nadie venga a la presencia del Señor diciendo, yo hice, yo volví, yo solito me eché a cuestas todo ese departamento y lo saqué. No. Dice, por eso no. Por eso la gente no es salva por las obras. Gloria a Dios por ello, porque no es así. Porque no es así. Es por la fe en Jesucristo. Entonces, hermano, las razones de esas actitudes pueden estar en algunas de estas situaciones terribles, como la vanagloria, el orgullo y demás. Hermanos, ¿tiene una familia que tiene problemas graves ahí de relación entre las personas? Piénselo. Si no, dele gloria a Dios, porque es una familia hermosa. Pero tiene una familia con problemas de comunicación ahí. O sea, como que no caminara tan bien. Hermanos, pues la situación es que nosotros nos convertamos en los agentes de cambio. Y hay que perseverar. Si estamos esperando que el cambio va a llegar allá la siguiente semana, pues no es cierto. No es cierto. Si creen que con una semana de actitud distinta el hijo va a empezarme a contar cosas, la realidad es que no. La realidad es que no. La realidad es que hay que estar perseverando, hermanos. Hay que estar perseverando. Y no sé si se acuerda que la otra vez, ya para terminar, la otra vez yo le estaba platicando que si alguien pudiera hacer una carta ahí de agradecimiento, era como un ejercicio, si alguien pudiera hacer una carta de agradecimiento, la hicieran. Y poder decir y poder expresarle al padre, poder expresarle a los hermanos, poder expresarle a los hijos, exactamente por qué se los quiere, por qué los quieren, exactamente por qué, y poderlo decir. Así que ahora sí quiero pasar a esto, que si invito a alguien aquí al frente, podrá decir que tiene amor para la congregación, ¿y por qué? ¿Sí, hermanos? Para que vean que somos muy difíciles de las palabras, ¿eh? El mexicano lo es. Es difícil a la hora de que lo pones a hacer algo así. Se le hace complicado. Ajá, el hermano dice, ¿qué pasó con la lección? Dice el hermano, ¿ah? Ahí se está contradiciendo, que por qué dije que íbamos a ser tardos para hablar y ahora los quiero invitar a hablar, dice el hermano. Que cómo estuvo esa situación. Bueno, vamos a agarrar dos al azar. Yo los voy a agarrar al azar, hermano. Voy a agarrar dos personas al azar y les voy a decir que vengan aquí y que expresen el amor a la congregación. Hermana Elisa. Vamos a esperar a la hermana Elisa. Ya estamos terminando, hermanos. ¿Eh? Ya prácticamente hemos finalizado. ¿Con el micrófono? Bueno, tengo aproximadamente 27 años a 28 en esta iglesia, hermanos. He servido al Señor durante el pastorado pues de algunos pastores y yo con todo mi corazón, con toda... Aquí está la casa del Señor, que amo a todos y cada uno de ustedes. No tengo nada en contra de nadie y estoy muy agradecida porque, como dijo Michelle al principio, he recibido muchas bendiciones de parte de la iglesia Esmirna. Yo aprovecho en este momento para decirlo, hermanos, de veras que los amo en el amor del Señor y muchos beneficios espirituales, apoyo de oración, económico, de todo, hermanos. Yo he visto que la iglesia Esmirna de veras me ama a mí también. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a llamar a alguien más, hermanos, para que exprese el cariño, que sea, no tal vez con facilidad de palabra, pero que pueda expresar el cariño. Y vamos a llamar a un hombre, porque ya llamamos a una mujer. Llamamos a una hermana. Así que vamos a invitar a quien veo yo por aquí, que siento como que el Señor me dice, llama a este hermano. Vamos a invitar a nuestro hermano Gabriel, que está ahí. Vamos a aprovechar que lo tenemos con nosotros y que le diga a los hermanos, ¿no? Y ya luego los hermanos también pues le agradecen todas las cosas que hay que agradecerle al hermano también. Bueno, antes que nada, buenas noches, hermanos. Pues, ¿qué más les puedo decir? Ustedes saben que los amo a todos, de verdad. No he tenido ningún problema con ningún hermano. De verdad, ha sido de gran bendición la iglesia en mi vida y en la de mi esposa también. A ella la amo un poquito más que a ustedes, pero... pero sí, sí los amo mucho y Dios lo sabe. Dios lo sabe que sí, hermanos. Sí, a todos y a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Bueno, pues ahí ya aclaras las cosas, ¿verdad? Dijo el hermano, estamos aclarando aquí exactamente el amor. Así que, hermanos, bueno, quiero terminar diciéndoles de mi parte también, hay tanto agradecimiento también de mi parte para la congregación, mucho, porque yo, al igual que algunos de los que están aquí también, me ha tocado venir desde niño a la iglesia, desde niño. Y yo tengo, desde que tengo uso de razón, hermanos, yo tengo presente aquí a muchísima gente. Mucha gente, la lista es muy larga, es interminable. Así que yo tengo a gente presente en mi mente que incluso en tiempos de cumpleaños y de estas celebraciones, por ejemplo, se acercaron con nosotros, se acercaron conmigo y nos dieron algo. Eran tiempos de algunas limitaciones para nosotros en la casa, y hubo mucha gente aquí de parte de la iglesia que extendió su mano con liberalidad, como dice la escritura, ¿verdad? Que el que tiene el don de, el que da, dio con liberalidad, dio de lo que tenía. Y ahí, pues, toda la congregación, hermanos, en el corazón, agradecido con Dios primero, porque es un privilegio que el Señor nos ponga en la familia de Dios para ser bendecidos de esta manera, porque no lo seríamos en otro lugar. Así que tengo en mente, pues les digo, es tanta gente, desde que tengo uso de razón, yo creo que tenía como 4 años, ya me acuerdo de lo que hacía más o menos a los 4 años, por ejemplo, y recuerdo a la gente. Yo, por ejemplo, nada más que esta lo digo para terminar, a manera de testimonio de lo que hicieron por mí la iglesia. Yo recuerdo que de niño era una persona, yo era un niño muy muy nervioso, yo era un niño muy, no sé, tenía algún problema. Y lo digo porque ya cuando pasaron los años se quitó, gracias a Dios. Pero era un niño con mucha, me ponía muy nervioso, muy rápido. Y yo recuerdo que alguna vez mi madre salió de la casa y yo tenía en la mente de que estaba en un convivio de la Sociedad de las Damas. Así lo tenía en la mente, pero conforme fueron avanzando las horas y no llegaba, yo me puse muy, muy nervioso. O sea, no sabía qué había pasado. Entonces, yo recuerdo, hermanos, que estaba la familia, los tíos estaban reunidos, había mucha gente en casa. Y yo logré escabullirme entre todos, y en la noche, pues yo creo que eran que las, ya estaba oscuro, las 8:30, las 9 de la noche, y muy, muy pequeño. Y salí, hermanos, y empecé a caminar ahí para la Obrera. Caminé por ahí, subí la calle y empecé a andar en lugares que yo desconocía completamente. Bueno, finalmente fui a dar a la casa de la hermana Sofía Belmonte. Yo me acuerdo que tenía mucho temor de tocar la puerta porque dije, ¿qué van a decir los hermanos? ¿Tenía que hacer acá solo? Pero era tanto el nervio, hermanos, tanto el nervio. Y yo me acuerdo que, pues, toqué ahí a la puerta, salieron las hermanas, salió la hermana Lupita García, me acuerdo, y Michelle, ¿con quién vienes? Y yo, no, pues vengo solito. ¿Cómo que vienes solito? No puede ser. Y ya me pasaron, bueno, creo que hasta gelatina me dieron, pero tenían una convivencia. Y les dije, no estaba aquí. Mi mamá dijo, no está aquí, no, ella no vino. ¿Pero con quién te viniste? Le digo, vine solo. ¿Desde dónde? Desde la casa. ¿Cómo llegaste hasta acá? No, sí. Todos los hermanos llegaron, me apapacharon, me abrazaron los hermanos. Ay, este niño, ¿cómo llegó hasta acá? Dándole gracias a Dios porque no me había pasado nada. Y yo recuerdo que ya al final le dije, pues hay que regresarlo a su casa, este muchacho. Y yo, híjole, me van a dar una paliza. No, hombre, nosotros hablamos con tu mamá, que estuviste bien, que aquí estuviste con nosotros. Y yo recuerdo que era la hermana Ruth, me parece, la hermana Ruth Belmonte, que me dijo, mira, hijo, tú tranquilo, nos vamos a decir a tu mamá que estabas bien aquí con nosotros. Y el hermano Manuel Sánchez, el esposo de la hermana Ruth, en una bicicleta me subió arriba y me dijo, te voy a llevar hasta tu casa. Y dice, ahí te vamos a dejar, ya si te regañan ahí, pues ya ni modo, pero para que no te andes saliendo, Nachito, de tu casa y en la noche y por estos lugares, porque estaba medio peligroso en aquel entonces. Entonces ya, pues en bicicleta, hermanos, y nos llevaron para allá a casa. Pues sí, no les quiero decir cómo nos fue, pero el amor de la familia del Señor es algo maravilloso, es algo muy grande, hermanos. Y poder mantener la familia bien y sana es una labor que tenemos cada uno de nosotros. No se lo vamos a echar a los diáconos. Pues que funcione bien la relación entre los hermanos es ahí esa cuestión de los diáconos, y no se ponen las pilas, ¿no? Es de cada quien, hermano. Es de cada quien. Así que agradecimiento hay mucho en el corazón. Y y terminando ya, hermanos, ya les cierro aquí, les prometo, ya estoy cerrando aquí. Recuerdo otra ocasión, porque esa vez yo me acuerdo que el problema fue tan terrible, el accidente estuvo tan grave que yo creí que ahí me iba a morir, que era en un balneario, en unos bautizos. Mi madre no fue, los hermanos nos llevaron, nos dijeron, nosotros los llevamos, hermana órfana, nosotros los cuidamos acá. Y para que vean el cuidado, ya me andaba ahogando. Y quién se diera cuenta, ¿no? Dijo aquel. Entonces nos llevaron los hermanos, yo me fui con algunos hermanos, por ahí nos subimos, nos llevaron al balneario y estuvimos en los bautizos y todo. Y yo recuerdo que sí acabé debajo de una resbaladilla, debajo de la alberca. Pero bueno, gracias a Dios pudimos salir. Y bueno, los hermanos creo que hasta me dieron platillo doble para tratar de calmarme a este niño. ¿Qué le vamos a decir a su hermana? ¿Qué le vamos a decir a su mamá? La hermana Orfa, ¿qué nos va a decir? ¿Qué cuidado le dimos a estos muchachos? Y ya me estaban ahí atendiendo y demás. Así que, hermano, ¿tiene algo contra el hermano aquí en la iglesia? Es momento de resarcirlo. Puede hacerlo. Y hay que hacerlo antes de que pase el tiempo. Porque acuérdese que si deja pasar el tiempo, la raíz se hace más dura todavía de sacar. Es algo más difícil de hacer. Así que voy a invitarlos a que se pongan de pie, hermanos. Vamos a hacer una pequeñísima oración. Pidiéndole al Señor, hermanos, que nos ayude a convertirnos en agentes de cambio en nuestra familia y en la iglesia. Agentes de cambio. De la relación, si las relaciones son difíciles, si las situaciones son difíciles, que el Señor nos ayude a ser unas personas diferentes ahí donde el Señor nos ha puesto. ¿Dicen amén, hermanos? Dios, gracias. Porque eres bueno, Padre. Porque tú nos has puesto por lumbrera, por lámparas, Señor, por luz. Nos has puesto como sal, Señor, de esta tierra. Así que te pedimos, Señor, que nos permita serlo en todos lados donde estemos. Sobre todo, Señor, estamos suplicando que nosotros llevemos de tu amor, llevemos de tu perdón, llevemos de tu gozo, Señor. Llevemos de tus bendiciones, Padre, a través tuyo, Espíritu Santo, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a hacer cosas valerosas, Padre. Ayúdanos a ser agentes de cambio, Señor, a ser personas, Padre, que puedan poner en alto tu nombre. Y que si tenemos, Dios, una situación difícil, que si el enemigo ha querido poner situaciones de tropiezo en nuestras familias, con los esposos, con las esposas, con los hijos del Señor, con los padres, tu poder, tu amor, Señor, pueda ayudarnos, Padre, a resistir, pueda ayudarnos a combatir el poder de tu Espíritu Santo, pueda ayudarnos a deshacer todos los ataques del enemigo y que nuestras familias sean sanas, Padre. Ayúdanos a escuchar, Señor, enséñanos a escuchar, Espíritu Santo. Enséñanos a ser solícitos, Señor. Enséñanos, Padre, a vencer el orgullo, a vencer la vanagloria, el egoísmo y que podamos, Padre Celestial, poder tener familias sanas dentro de esta iglesia. Que todas y cada una de las familias puedan llevarse de una manera excelente. Que la gracia, Señor, que la paz de tu Espíritu Santo se respire en cada uno de los hogares. Y que eso se refleje dentro de tu iglesia, Dios. Que eso se refleje dentro del cuerpo de Cristo, Padre Celestial. Que todos podamos trabajar en una manera armoniosa, gozosa, Señor. Deleitándonos, Señor, en tu obra, en lo que tú haces y en las cosas que tú vas a hacer, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder decir con liberalidad cuánto amamos a nuestros hermanos. Cuánto queremos a nuestros hermanos, Señor, que lo sentimos también cuando es necesario. Te agradecemos, Dios, porque sabemos que vas a hacer cosas poderosas en medio de nosotros y en medio de nuestras familias, Señor. Por eso te damos muchas gracias hoy y siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano.